y niñas. No te escucho. ¿No me escucho? ¿Sí? Ahora comienza Animal Mix. Es la pura onda. A ver, y por aquí, ve aquí en el boot. Entra la voz. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. A ver, y métase a... ¿Sí? ¿Estamos hablando? Ah, ya comenzaron entonces. Por fin. Hola. Hola. Hola. Hola. Estamos en Animal Mix. Es la pura onda. Hola, y yo saludo a mi papá, a mi mamá, a la Vale, también a Limón, que lo tengo aquí, y a mi abuelita Tati, a mi abuelita Abu, a mi tata, abuelita Abu. A mi tío, a mi otro tío, a mi otro tío, a mi tía. Y eso. Ya, yo quiero saludar como siempre a todos los primos. Y yo también a todos mis hermanos, todos. Y yo también a mi hermano. Y yo saludo a toda mi familia. Yo no me interrumpa. Yo quiero saludar a mi mamá, la cuentacuentos tenis, a la Cucu. Es famosa. Muy vale, famosa. La pantuflística. Azulina. Ya, bueno. Ya no existo, por si acaso. Ya no existo. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? La que habló recién. Ya no existo. ¿Pero cómo te llamas? No existo, no. ¿Y cómo hablas ahora? No vendo pan. Porque es un fantasma. Ya, bueno. Ya, y también quiero saludar a mis gatitas, a la Cam. Espérate, estoy hablando por teléfono. Y también saludo a algún youtuber si lo está escuchando, por si acaso. Amanda. Y bueno, y ya un cantante también, y ya yo termino de hablar. Me voy, yo soy youtuber. Espérate. ¿Por qué dijo chao el Matías? Porque está debajo de la mesa. No. Ya bueno, está en París. Ya bueno, entonces. ¡Me fui a París! Estoy hablando por teléfono ahora. Ya, yo ponemos, también. Ponemos música. Ya, nos vemos en música. ¡Chao! ¡No! ¡Hablamos un poco! Bueno, ya. Ya, música, bájale. ¡Música! nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes, turbulencias, vuelta por el universo, cada vez más lejos. Conectó el mouse. Sí, se iba a apagar el computador. ¿Por qué vas a apagar la luz? Justo llegó nuestro salvador técnico, Diego, y nos salvó nuestro salvador. Oh. Podila. Sí. Podila. Y se acaba de pegar el computador. Oh, y tengo que hablar sobre chiquitito. Ya que esa canción fue la de Gustavo Cerati y Melero, que fue Vuelta para el Universo, y la puso levantaron por teléfono. Sí, ya acá vamos a decir el teléfono. Para si quieren mandar algo es +569 6922 9748. Repetimos. +569 9622 9748. Ya. Ya, bueno, ahora di algo, Mati. Ya. No, Gabriel, no apague la luz. Ya. Y ahora quiero hablar sobre el tema de Amelia, que ayer voy a contar la historia. La historia fue que Amelia estaba enferma y la llevaron a muchos doctores y le dijeron que no era grave, que se vaya para la casa, y recién la llevaron a una doctora y le dijeron que podía ser grave, pero habían camilla y le negaron la camilla y se fue para la casa y despertó y murió. Y no despertó, Matías. No despertó. Bueno, y o sea, deberían haberla atendido, es una ley. Sí. Sí. Yo fui al funeral, pero fui a otro funeral que es de mi primo, que murió, que se llama Aníbal. Porque sigo aquí, voy a estar acá ahora. Pero muerto. Le quiero decir que lo ama. Que lo amo. Que lo vi dos veces en mi vida. Oh. Y que tenía cáncer de sangre. O algo así. ¿Leberia? Ya. Sí. Ahora quiero. Ahora quiero decir una cosa. Ayer yo fui, o sea, anteayer o ayer fui al funeral de Amelia. Fui al funeral de Amelia y fue triste. ¿Lloraste? O sea, no lloré porque pero no lloré porque como que mi cuerpo no me permitía, pero en realidad mi alma estaba llorando. Me la juego. Sí, ya. ¿Y eso? Sí. Me la juego. Ya, y entonces, ¿qué hablamos ahora? Yo quiero decir que cuando alguien se muere, sale una estrella más en el cielo y puede ser tu mamá, tu papá, tu nieto, tu hermano. Que lo extraño. Oye, yo quiero preguntar algo. Lo vi hace una semana. Y ahora vamos a hacer la entrevista. Pero Gauguin quiere preguntar algo. ¿Gauguin? Que cuando alguien se muere es muy triste porque ya no se puede ver nunca y es triste. Oye, ¿qué sentiste tú, por ejemplo, Gauguin? ¿Tú fuiste al cementerio antes de ayer? Sí. ¿Y qué sentían ustedes en general con no el cementerio? Nada. Yo no quiero hablar de más cementerio, por la cosa del enemigo. Sí, les digo. Ya, le quiero decir algo. Ya. Ahora vamos con una entrevista. ¿Vamos con la entrevista entonces, pues? Sí. ¿Ya? ¿Y vamos a entrevistar a la gente de periodismo? Sí. Háganlo, vengan a buscarlo para que lo lleven al estudio, pues. Ya. Escucha el audífono. Coméntale a la gente que vamos a quiénes vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar a unos estudiantes de... ¿Cómo era? Estudiantes de periodismo. De periodismo. De la UPLA. De la UPLA, ya. Ya. Déjame. Ya. Y deberían venir. Vayan para allá. Tristades. Fue muy triste cuando murió Amelia. Amelia. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no sé de ahí que te... Yo casi lloro. Ya. ¿Quieres ser? Fue una experiencia muy triste. Ya, pues, pero vamos a hacer la entrevista. Ya, ahora, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Sí. Bueno, nosotros somos estudiantes de la UPLA, somos de periodismo y quisimos estar con ustedes para compartir y aprender de ustedes y de su maravilloso programa. ¿Ya dónde estudian? Uh-huh. En la Universidad de Playa Ancha, en Playa Ancha, acá en Valparaíso. ¿Tú no la conoces? No sé, dar una entrevista. Sí, o sea, queremos estar aquí para aprender de ustedes. Ya, ¿tú nos vas a entrevistar? Sí. Ya, ¿y cómo se llaman? Yo me llamo Ivette, mi compañero se llama Felipe y mi otro compañero Franco. Ya, sí, somos de tercer año. De tercer año de periodismo, ya que nuestra carrera dura 5. Así que nos queda un poquito todavía para poder terminarla. Sí. Ya, ¿y cuál es su comida favorita? Felipe. Felipe, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es muy simple, ya que son los tallarines con salsa y siempre los preparo. A ti no te gustan. No me gusta la salsa, pero con queso. ¿Y tu comida favorita? Yo creo que el budín de verduras. ¿La tuya? Los gnocchi. Ah. Es una pasta que tiene papa y se ponen a hervir y quedan como una pasta, pero tiene papa, es como la diferencia. Sí. Son como unos fideos, como, ¿has comido ravioles? No. Pero con papa. ¿Qué diferencia querés? Ya, y entonces... Oye, ¿por qué no les preguntan qué es para ellos el periodismo? Porque ustedes también hacen periodismo acá en el programa de radio. Sí. Ya, y por eso... O sea, a mí me gustaría preguntarles cómo se sienten ellos... ¿Cómo se sienten ustedes haciendo periodismo, que es algo que nosotros estamos estudiando y que queremos hacer en un futuro próximo, en 2 años más? ¿Cómo ¿A ustedes les gusta hacer esto? Sí. Sí. Sí. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué les llama atención porque hacer estamos radio? Al aire. Ah, ya. Porque estamos en vivo. Porque se comunican con gente ahora en este mismo momento. Y puedo saludar a mi familia y sobre todo a mi hermano que vive en Santiago. A mi mami. Ah, qué genial. Y yo saludo a mi mami. Sí. Y yo a mi papá. Oye, pero hay algo súper importante también que... Es que ustedes, al estar al aire, están enseñándole a otras personas. Están enseñándole lo que ustedes piensan. Eso es verdad. Eso es lo importante de estar en una radio. Es verdad. Entregar un contenido que le sirva a las demás personas. Por ejemplo, ustedes ahora hablan de Amelia, ustedes piden justicia para esto que sucedió. Eso es una cosa importante que no todas las radios lo hacen. Por eso es que ustedes son importantes, ya que ustedes cumplen una labor fundamental al entregar la información a las demás personas. Eso es lo lindo de lo que vamos a hacer nosotros, que es el periodismo. ¿Y cuántos años tienen? Yo tengo 22. Yo tengo 8. Oh, yo también tengo 22. Los tres tenemos 22. Sí, somos los tres de la yo misma. Yo tengo 9. Yo igual tengo 9. Son hermanos. Yo igual tengo 9. Yo tengo 8 y medio. Yo me malo cumplo. ¿Alguno de ustedes le gustaría estudiar periodismo en un futuro? No. ¿Por qué no te gustaría? A ver, ¿quién conoce esto? Quiero ser cantante. Ah, ¿te gustaría ser piloto? Ah, ya tienes varios otros objetivos antes. ¿Quieres ser piloto? Yo quiero ser millonario. Yo quiero ser mi comida cuando quiero ser científico, piloto de... ¿Usted piloto? ¿Que me copiaste? No. ¿Que me copiaste? ¡Ay! El bolón de verde. ¿Qué pasa? El bolón de verde. Así se llama tu película favorita. Tu comida. A mí mi comida favorita es el sushi. A mí la mía lumita. A mí la lasaña. La lasaña. Esa es la mía. Con la carnívora. Oye, eres carnívora. ¿Qué quieres hacer vegetariana? ¿Qué es lo que más les gusta de venir a este lugar, a este taller? Hablar. Poner canciones. Ah, ya. ¿Te gusta la música? Sí. Entonces, ¿ahora vamos en música? ¿Vamos con música? ¿Con qué música vamos? ¡Que va al revés! Vamos a... No, no vamos a eso. ¿Todavía no? Vamos a... ¿Al revés? ¿A Camila Belleta? ¡No! ¡Pam, pam! Yo quiero ser como Camila Belleta. Vamos a... Esto está parado ya. Vamos... a poner no, no, los... todavía te escucho. ¿Ah? ¿Por qué todavía te escucho? Ah, ya no importa. Vamos a poner los bunkers, que es una canción que le gusta a mi papá. Y esa canción a mí también me gusta mucho. Pam, pam, padam, ya. Pam, pam, vamos con la canción. Thank you. ahora le toca a la Emilia estar en los controles. Sí. Ya pasó. Para mí. Sí. Ya, y ahora... ¡Pero todo el rato esto! ¡Pero todo el rato! Pues después viene la del mate. ¡Ah, qué buena canción! ¡Estreche ese corazón! Sí, ya. Y... Recuerden el número de teléfono al cual pueden enviar mensajes. Está ahí atrás. Ya lo que mandamos. Es... Ya lo mandamos. Bien. Ahora, de nuevo... +569 96 22 9748. Y ahora si ahora lo decimos lento. Estas son las de los ya, las de WhatsApp. A ver, de nuevo. +569 96 22 9748. A ver, mira. Ahora lo vamos a decir extremadamente lento. +5 6 9 9 6 2 2 9. Ya, de nuevo. Ya, pues mira, déjame decirlo. Yo nunca lo he dicho. De mira, tampoco. Ya, bueno, no importa. 5 más 5 6 9 9 6 2 2 9 7 4 8. Ya, por fin. ¿Ya? 8. Ya. Ya, y ahora vamos a seguir con las entrevistas. Espérate, que les voy a decir una cosita. Que si se han dado cuenta, siempre empezamos con saludos, después así hablamos, después, no, canciones, hablamos, canción, hablamos, no, entrevista, hablamos. Ya. Y después saludos. Me despedí. Ya, bueno, y vamos a seguir con la entrevista. Y recuerden que también nos pueden llamar para poner música. Porque nunca lo hemos hecho. Opiniones. Ajá. Ya. Vamos a seguir con la entrevista y ya. ¿Qué nos querían preguntar? Se me borró mi dibujo. Ahí viene alguien para... Oye, nos llegó un mensaje. ¡Ale, ese mensaje! Este es un audio para Animal Mix. Ya, pero ¿de cuál micrófono? El 3. El 3. Voy a bajarlo al 1 y al 2. Este está mejor. Al 1 y al 2 le voy a bajar, ¿ya? Ya. ¿Lo pongo? Usted me dice. ¿Cuál es? ¿Ah? El 3. El 3, ya. Al máximo. Hola, Animal Mix. Les mandamos un saludo a los chiquillos. A la Amanda, al Mati, a la Ladini, a Gauguin. A Lical. A todos. A todas, a todis. Le estamos escuchando aquí con la Rulo. Eso. Yo quiero mandarle un besito grande a un niñito ahí de pelo verde que lo amo con todo mi corazón. Y que nada, pues. Me encanta que estén en la radio, chiquillas. ¡Les quiero! ¡Miau, miau! Me encanta que estén en la radio, chiquillas. En primer lugar, es Calypso. Amanda iba a hablar. Amanda, ahora es verde. Oye, quiero preguntar algo. ¿Qué fue eso lo de Rito? Ay, saludos a la Vale. Fueron gatitos. Saludos a la Vale y a la Mami o Rulos. Saludos a mi mami, Rulos y a la Vale. O creo que era la Lunita. Y a la Vale, miau. Y por si acaso, acuérdense por lo menos de mí. Ah, ¿verdad que no te dijeron? Repitan el número entonces, po. Ajá, por no decirme. +569 9622 9748. Ya, ya, y sigamos con la entrevista ahora sí. Ya. Ah, ya. Bueno, muchachos, una de las cosas que nos trajo para poder conversar, o sea, que nos trajo a ustedes para poder conversar, es un tema que nos llama la atención mucho a nosotros como universitarios y yo creo que ustedes también, que es la igualdad, ¿me entienden? Ajá. Y yo quiero saber qué es lo que ustedes opinan desde su punto de vista como mini periodistas acá en esta radio sobre la igualdad en toda la sociedad, en todo nuestro país. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Cuál es su pensamiento? Y quiero que ustedes nos muestren más o menos qué es, cuál es su convicción sobre esto. Ya. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre la igualdad? ¿Qué entienden por igualdad? Lo justo. Que son diferentes. Por ejemplo, no sé, pero... ¿Ustedes eso. piensan que debe haber igualdad, por ejemplo, tanto para el hombre como para la mujer sí. en la sociedad de Chile? Sí, obvio. ¿Ustedes se han dado cuenta alguna vez de que quizás las cosas no sean así? Sí, para mujeres. Como, es por ejemplo, injusto. ¿Cuándo? Pone el rap de Kiri. ¿Cuándo ustedes han dado cuenta que las cosas no son justas? Antiguamente también. ¿Ya? Sí, antiguamente se veía mucho. Sí, mucho. Sí. ¿Y cuál es el mensaje que a ustedes les gustaría darle a la gente con respecto a la igualdad? Que nos respetemos. Sí, que la respetemos y que sea justo. Que sea justo para todos. Ajá. Y que... ¿Y cómo se llama eso? Que... ¿Cómo se llama? ¿Verdad, Flockery? No. Lo de... Kirby. Esa cosa de... Que sea justo también. De Kirby. Sí, eso es verdad. Yo creo que igual es... O sea... La igualdad es como lo justo y lo... Y lo que... La igualdad es así como... Hay una pesa... Sí. Y una tiene una piedra grande y una no grande, pero desigualdad, eso es igualdad, y una desigualdad es una que tiene grande y una que tiene una chiquitita. Oye, tremendo ejemplo que acabas de dar, Mati. Me pregunto en cosas del cotidiano. Cotidiano, yo no sé qué es un cotidiano. Un cotidiano es el día a día, claro. ¿Qué pasa? Y tampoco no sé qué tirotea ni lo. Miren, préstenme atención. Que una persona nomás decida qué música va a sonar en este momento. Ya, para que las demás y los demás presten atención. Los compañeros acá que estamos entrevistando hicieron una pregunta. ¿En qué momentos de nuestro día a día, es decir, cada día que va pasando, nosotros percibimos que no existe igualdad en el mundo? Como por ejemplo, cuando vas en auto, manejan una mujer, pero otro hombre, se cruzan así como en el auto. Es, y el hombre, por ejemplo, o la mujer le gritan, debería ser una mujer. Por eso es como desigualdad o machismo. Machismo también se le llama eso, ¿no? ¡Oh, patriarcal! Patriarcal, una actitud patriarcado. Y esto también que la estaba preguntando a mi mamá, que si las mujeres también podían ser machistas. Y me dijo que sí. Sí, claro. Pero se llaman de otra manera. No, es igual. Por ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo de una mujer machista? Por ejemplo, que le dice no hables de machista. Ya que que no le enseña a sus hijas que tiene que ser, por ejemplo, lavar los platos. No cocinar sé, no. Solamente, no puede así como ir a hacer la acción y ser el que va a trabajar, el que gana plata. No pueden votar. Por ejemplo, no sé. Si hay un ruido abajo en la casa, así como, no sé, de un ladrón, el hombre tiene que ir a bajar. A ver qué tiene. Oye, ¿y por qué no le preguntamos a nuestros auditores y auditoras qué opinan, Sion? Que, por ejemplo, también antes, las mujeres... Tenían que... No podían salir a comprar. Tenía que ir el hombre o... El hombre tenía que ir con la mujer. No me acuerdo qué era, pero las mujeres se tapan... Como las que se tapan toda la cara y solo se ven los ojos. Claro. Tienen que ir un paso atrás de los hombres. Un paso atrás de los hombres. Ya, cuando salen. Nosotras y nosotros vemos que esas son actitudes que están mal, ¿cierto? Sí. Que son cosas que la sociedad en la que vivimos, que el mundo, las personas de las que nos rodeamos, tienen que cambiar, ¿cierto? O son actitudes que están bien. ¿Qué piensan ustedes de acuerdo a eso? Que están mal. Que están mal. Sí. ¿Y qué tiene que pasar con respecto a eso? Cuando uno sabe que algo está mal, ¿qué tiene que hacer con eso? Tiene ayudar a cambiarlo. Sí. ¿A ustedes les gustaría ayudar a cambiar eso? Sí, por la radio. Por la radio podemos dar el ejemplo, ¿cierto? Yes. De las cosas que están buenas. Ajá. Chicos, chicas, tenemos saludos. Mira lo que leí. ¿De quién? Esta vez nos llega un mensaje que dice lo siguiente: bacano escucharlos. Saludos a la Ladini, a Mati, a Emilia, a Ical y a todis les untianes que se oyen chévere. Y nos mandan un audio que lo voy a lanzar por el micrófono número 3. Ya, espera, ya. ¿Listo? Hola, chiquillos, qué bacana escucharlos. Soy la Freya, ¿cómo están? La Freya, ¿cómo estás, Freya? Hola, Freya. Saludos. Hola, Freya. Hola, Freya. Saludos para Sam. Saludos para la Freya y a la Sandy, que es su mamá. También. Y ahora no me olvidaron, por fin. Y antes la que había dicho Emilia, Amanda, Mati, bla, bla, bla. No, de familia. Sí. No. Sí, cuando lo leímos. Esa creo que era la Dani o la Vale. La Freya. Hola, sí, Freya, ¿cómo estás? Sí, ahora vamos. En el programa anterior se nos olvidó saludarte. Sí. Oigan, eso sí. Pero, la película recomendada. Ah, una película recomendada que es Robot 7723. No, se llama Robot 7723. Eso. Bueno, Robot 7723. Y ¿no? Ahora vamos con música. Chao. Espérense. Antes que apaguen los micrófonos. Lo que quería decir es que por favor mándennos canciones para poner. Freya, mándanos por lo menos. Sí. Ya, ahora vamos con y que no sea reggaetón. Ya, chao. No, ya. Música, bueno, chao. Entonces que sea reggaetón. No. Ya, que sea Kirby. Ya, bueno, entonces vamos a música. Sí. Con la tuya, Matías. Oye, no. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. ¡Gracias! mí con esa mirada tan hiriente. Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente. Lástima que sea así. Es el juego de Prisioneros, estrechez de corazón. De Matías. Sí. ¿De Matías? ¿De Matías? No, audífonos, ¿dónde están? Ya bueno, y entonces, saludos, Diego. Diego. Saludos de Tayel, hermano de Dadini. Que nunca sale la Dini y ahora estamos esperando el mensaje. ¡Está acá! Saludos. Saludos de Tayel. ¡Tayel! ¿Es audio? Sí. Ahora va, silencio porque dice que suena bajito. Ya. Mira, tengo roble. ¡Tuto! Hola. Hola. Hola, Ubuntu. Hola, Otu. Hola, Otu. Hola, Nene. Hola, Nene. Hola, Nene. Hola, Nanda. Mi hermana. Hola, Emilia. Hola, Mela. Gauguin. Hola, King. Y Cal. Hola, King. Dile, chao. Chao. Fuerte. Chao. Más fuerte. Chao. Oye, nos pedí una canción. ¡Qué lindo está ahí! Esa que les puse ahí. Ah, ya. ¿La ponemos? Sí. O como que ustedes quieran, digan ellos ustedes. ¡Pero tú con mí! No, pero vos. ¿Pueden caminar de hielo? Pero la del taller. ¡Me toca! La del taller. ¡Me toca! La del taller. ¡Me toca! Le toca a la Emilia, le toca a la Emilia. Ya, entonces después de la canción del taller... No, después. Oye, vayan despidiéndose y digan que van a estar poniendo aquí música. Aquí está un saludo, po. Ya. Hoy vamos a estar solo poniendo música. Ya. Y va a ser, chicos. Chicos, ya, la del taller es. Chicos, no sé cuánto. En Yo la digo. Se llama Chico Ciense en Asaun Zumbi. Maracatú Atómico. Ya, esa es la del taller. Ya bueno, esa va a sonar después. Ya, y ahora vamos con Camila Gallardo. Ya bueno. Ya, y va a sonar y al final, cuando vamos a poner Severla, si no sabes. Si espérate, alcanza, es más de la mitad. Vamos a poner Severla al revés como se escucha. De ver, así, bien. Pero al final, no sabemos si se va a alcanzar a poner ya. Pero chao. Vamos a empezar a poner música y chao. Chao a toda mi familia, chao. Hasta mi abuela Rosa, chao. Mi papá y hasta mi Oigan, no se escucha porque... La lluvia cae y no perdona. Te imagino ahora solo como yo. Me duele tu sonrisa en esa foto. De todas las que he roto, una se salvó. Y no puedo aceptar. Dímelo tres veces, que las primeras dos no fueron suficientes. Tal vez me debo acostumbrar a hablar con el silencio, la oscuridad. Más de la mitad del corazón. tener precaución. Con comer soy feliz y almuerzo sin tenedor. Campeón en las batallas en el Super Smash Bros. Siempre defiendo galaxias de su destino atroz. Una estrella es mi transporte, me gusta mucho el arroz. Si me ves y una vez corre y no mires atrás. ¿Qué? ¿Te quieres morir? No estoy bromeando, viejo. Me comeré al universo. Estoy harto de que digan que soy bonito y tierno. Si supieran mis peleas que no tengo rival, porque cuando ven el rosa les da un infarto fatal. He ido a terapias para controlar la ira, pero solo me da hambre visitar todos los días al doctor que me atendía. ¿Sabes qué le pasó? Me lo comí. Ahora tengo un doctorado. No confíes en alguien que no tenga dedos en los pies. Espada, fuego, agua, trueno, hielo, cortador. Chef, hojas, ninja, bombas, cantante y peleador. No tiene extremidades, como agarra ese pastel. Rey Didi ha venido a dominar a todo Dreamland. ¿Quién pantuflas eres tú? Soy el Rey Didi, el rey de esta tierra. ¿Qué? ¿Un rey? Pero si este país está más perdido que México. Deja de hablar, Kirby, te reto. Me vale que un pingüino gigante sea el rey. No existe nada o nadie que no me pueda comer. Yo soy Kirby, madafaka, el guerrero estelar. Defenderte de mí solo tu final atrasará. Soy el rey Didi, deberías aprender. Yo soy un pingüino que se sabe muy bien defender. Si corres como comes, pues deberías comer más. Porque eres seguro, eres lento como una tortuga. ¿Qué? ¿Por qué una tortuga? ¿Qué? Esta gente se llama Carrera Gourmet, al rato. Ah, no, desgraciado, ven para acá. Toma martillazo. Toma martillazo. Quítate de aquí. No, hombre, Kirby, eres violento. Púrate aquí. No, déjame pa. Déjame. ¡No se vale, güey! Au. Au. ¡Auch! Ya basta. ¡Sí! ¡Oh, no mames! Te dije que era imposible que fuera a perder. En comida o en carreras, donde sea voy a vencer. No te debes sentir mal porque Kirby te ganó. Más bien espero que tomes esto como una lección. El guerrero estelar siempre queda vencedor. Siempre estaré listo para el siguiente retador. Kirby, yo te reto, yo soy Meta Knight. Prepárate porque soy cool y este día perderás. ¿El que sigue? Nací gracias al gran invento llamado Game Boy. Las batallas y aventuras forman lo que ahora soy. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.